Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Punt Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Punt Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Parceros, parceras, un saludo. De nuevo sean bien llegados y bien llegadas al podcast de El Sótano, proyecto que aporta en la recuperación de las memorias del PUN en nuestra convulsionada ciudad. En este segundo capítulo contaremos con la participación de un parcero y una parcera que hicieron retumbar con sus tarros y voces la escena entre el 95 y el 2005 y de paso propusieron debates y contenidos para el PUN en nuestra generación. No quieres represión, no aceptes alienación, la reforma va a quedar con lo mismo que ayer. Quiero presentarles en esta primera parte del podcast a nuestra querida amiga Mónica Salazar Mejía, una mujer que asumió el PUN como forma de vida participando de colectivos de la movida libertaria y de otras iniciativas comunitarias que estuvieron muy ligadas al PUN. La conocemos también por participar en proyectos musicales como Insurgentas, donde fue vocalista y guitarrista, en consecuencia donde también aportó con sus voces y otros proyectos musicales donde Mónica ha participado no solamente desde la parte musical, sino también con ideas para la escena en nuestra generación. Le quitaron más dinero, políticos de porquería, confías en ellos todavía. Cien años. En el tiempo que vivimos la generación de 1995 a 2005, y más puntualmente la experiencia mía que es a partir del 2000, para mí se parte por decir la historia del PUN en Medellín. Se venía del movimiento No Futuro, de no luchar, de no crear conciencia. Era un tema más de autodestrucción y violencia. Y al entrar esta nueva escena de locos, la apuesta fue muy diferente. Una propuesta más de actuar, no solo de crítica, sino de construcción. Algo que ayudó mucho es que al movimiento llegaron los colectivos. Nos reuníamos a veces grupos de estudio donde debatíamos diferentes ideologías y formas de pensar. Caíamos un montón de locos a los conciertos que se realizaban con ganas de tocar y farrear, pero también muy conscientes de no hacerlo sin un fin. Entonces nos reuníamos antes de los toques. Yo me metía a unas caminadas impresionantes para llegar donde fuera. Y cuando llegábamos éramos muy comprometidos con la causa. Realizábamos talleres de malabares, comida vegetariana, stencil. Se daban espacios para presentar la propuesta de los fanzines. En ese tiempo se rotaban demasiado. Yo de cada concierto siempre me llevaba uno o dos, todavía los tengo ahí en el baúl de las memorias mías. Y también recogíamos ropa y alimentación para los barrios más pobres, inclusive pues, en estos mismos barrios hacíamos los toques. Incluso algo que también resalto de lo musical es que las temáticas de las canciones aportaron mucho, ya que creábamos letras con un poco más de contenido, sin dejar obviamente la esencia de lo crudo, pero con más conciencia. Y creo que de alguna manera cambió un poco el concepto que tiene la sociedad de los PUN y se nos dieron más espacios para seguir con el movimiento. Cuando socialmente se cambió un poco la forma de ver la escena PUN y nos ganamos cierto espacio, ya con ayuda de la misma comunidad se realizaban eventos en los barrios más marginados pues, de la ciudad. La misma gente nos prestaba cosas o la Junta de Acción Comunal de los barrios nos prestaban los espacios. Hasta los pillos de los barrios nos dejaban realizar los eventos. Entonces empezamos casi cada 15 días a hacer toques y las entradas eran alimento no perecedero, ropa, cuadernos, cosas que a la misma comunidad le ayudaran. Nosotros obviamente nunca nos hemos lucrado de esto y pues la idea era tener el espacio de expresión y de parche y mucho más si era pues como ayudando a la misma comunidad. Tenemos enmarcado en nuestra cultura una sociedad sumamente machista y la excepción no fue el movimiento PUN. En la escena eran pocas las mujeres que tenían un papel representativo y que tenían ese espacio, y la que lo tenía de una u otra forma se lo ganó con carácter y mostrando que también podía denunciar y hacer muy buenos aportes. Entonces, cuando yo decidí hacer música, tenía unos referentes de participación en bandas femeninas muy buenos. Yo empecé a realizar música en el 2002 en compañía de unos parceros y donde obviamente la figura que yo tenía no era tan representativa, porque no era gritando pues lo que yo sentía como género. En ese momento no sentí como tanto rechazo. Lo duro fue cuando decidí arriesgarme a pertenecer a una banda 100% femenina, porque de entrada te estigmatizan, son feministas, no saben tocar, o simplemente también es un foco como de sexualizar la mujer. Yo recuerdo que el primer concierto de Insurgentas, que fue la banda que nos arriesgamos a hacer en este tiempo, más o menos fue en el 2005. Le metimos todo a hacer letras, a tratar de que musicalmente sonara bien, a pesar de que ninguno había pues estudiado música. Le metimos todo al proyecto y la reacción del concierto no fue la que nos esperábamos, la verdad. Porque la idea no era pararnos a que nos miraran, sino que nos escucharan. Entonces, cuando nos bajamos inmediatamente, dijimos, no vamos, esta no es la idea. Y nos salvó el proyecto que una parcera, cuando nos bajamos, se nos acercó y nos dijo, parceras, qué chimba, esas letras, pues me identifiqué con ellas. Entonces eso nos dio una lucecita y seguimos porque pues yo creo que se empieza a crear conciencia así sea llegando a una persona. Y lo importante es generarla desde un punto de respeto. Es que no se pide solo igualdad y equidad, sino que realmente vean el potencial que tiene una mujer socialmente en cualquier ámbito de la vida. La escena, como lo dije, creó una conciencia más de lucha y se entendió que la resistencia también era ser personas con conocimiento de causa. Por eso creo que ya éramos muchos parceros con ganas de saber, de aprender, en contra de que estábamos. Era como una forma, o digamos la única forma que teníamos para combatir tanta injusticia. La resistencia se mantuvo y se mantiene en este momento así porque la escena no es de armas. Combatimos con lo que más nos gusta, que es la música. Yo digo que en esta época sin duda se lograron muchas cosas en la escena. Cuando generamos estos espacios y tratamos de autoeducarnos con diferentes ideologías, creo que nos abrió mucho los pensamientos y la forma de ver el mundo. Ya no había tanta discriminación de género, de cultura, de orientación sexual. Creo que logramos ver que todos estábamos orientados a una misma causa, así pensáramos diferente, y que aún nos mantiene en pie esa misma causa. A Mónica, como siempre, parcera, total agradecimiento por aportar a este proyecto y por ser parte de este proyecto. Invitamos a todos y todas los que escucharon este testimonio a que conozcan el nuevo proyecto donde participa nuestra amiga Mónica, el proyecto Slam, un hardcore para que nos los oyemos. Y de paso entonces los invitamos a que sigan nuestra otra parte para que conozcan a nuestro otro invitado. No olviden que por ahí seguimos en las redes, en Instagram, en archive.org, para que compartan los contenidos, los difundan y de paso algún día podamos tomarnos una pola. Nos vemos al rato. Salud.